sintonizas. Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a Mr. Virus. Os habla Raúl García en estos momentos en los que en muchas ocasiones clamamos a la naturaleza para que nos conceda cosas, ¿no? Como dicen aquellos, qué buena es el agua, qué bien más preciado, y cuando va faltando, pues miramos al cielo o dentro de los embalses. Bueno, en cualquier caso, esto lo digo un poco también porque vamos a empezar el programa de hoy con Martin Rubasok, que es un poeta sueco, tejedor de historias inspiradas en la naturaleza, que con su último trabajo, Green Philox, pues inspirado en los bosques de esa zona donde él radica, donde él vive, pues ha querido dedicarle este trabajo tan interesante, donde los árboles enormes, las extensas montañas y las aguas profundas son inspiración para él. El tema se llama The Patch of the Reindeer. Él es Martin Rubasok. Thank you. Inspirado absolutamente en las tierras suecas de Hälsingland, esos bosques extensos que hacen que hablen y que, bueno, pues las personas también se sientan capacitadas para transmitir todo lo que la naturaleza comunica, que es mucho más de lo que a veces uno mismo puede pensar. Solamente hay que dejarse, bueno, hay que relajarse y marcharse a sitios distantes y huir de esa otra fauna que tenemos aquí, que es la fauna urbana, llena de animales, orangutanes y otras especies que no cuadran en realidad, aunque parezca raro decirlo, ¿verdad?, con la naturaleza en por sí, la auténtica. Martin Rubasok, que dice que este cuarto disco lo empezó a grabar al comienzo de la pandemia, y que no tenía ni idea en qué dirección iría musicalmente, pero que sentía que quería colaborar con personas de gran talento. Y por ahí ya escuchamos también anteriormente una colaboración en la que participaba Jonas Renske, el cantante de Catatonia, en uno de esos temas que pusimos hace tiempo ya en Mr. Virus, porque también previamente a aquel disco, hace poquito, hace unas semanas ha sido editado, se han ido mostrando algunas que otras píldoras, avances de lo que suponía este Green Philox. Y igualmente dice que aparte de trabajar con esas personas importantes, músicos, que para él pues son algo más que artistas, sino amigos también, que estuvo inspirado por sus padres, que tenían desde muy pequeños una vajilla en casa, que estuvo ahí bastantes años, y que la vajilla era de marca Green Philox, y entonces él sentía mucha fuerza dentro por querer sentarse en el bosque con esos músicos talentosos con los que colabora y beber de esas tazas marcas Green Philox, tazas de café, y entonces todas las canciones tratan por el anhelo por la naturaleza que le inspira y por los pensamientos y recuerdos sobre depender o nutrirte de lo que te ha inspirado y has tenido ahí durante mucho tiempo en casa. Es interesante, es pura filosofía, también poesía, lo de Martin Rubaksok, y este es The Patch of the Reindeer, uno de los botones de muestra de este nuevo disco. Y de él, de este sueco, a una italiana llamada Mariangela Di Murtas, que tiene trabajo en solitario. Y que ya sabéis que la cantante de Tristania pues tenía muchas ganas de publicarlo desde hace tiempo, y esta es la ocasión con temas como este Classic para conocer pues la inspiración que también una persona como ella, tan sensible, puede coger y mostrar a la gente a través de su voz y de las letras, claro. And ashes, classic against the wild. In the corridors of darkness, I showed up with an empty smile. I got up late at night for nothing. At your door there is no bell. You invited me to dance, but it's not about the class, 'cause you know it's only life. Or am I to make a stand? Where's everybody else gone? Who am I to climb this fence? 'Cause you know it's not my dance, no. Where should I stay? Where should I go? Where should I stay? Where should I go? Your mouth is filled with wine while your best friends wait outside. And you're talking to the queen. Maybe now, or maybe then, all you've lost might be found. Now who cares? Who cares how? Who am I to make a stand? Where's I? toda la sensibilidad puesta por María Ángela de Murtas en este trabajo que por fin ve la luz después de tantísimos años. Es un EP llamado Dark Ability. Yo la verdad que recuerdo hace ya también algún tiempo cuando tuve ocasión de hablar con ella en una visita que hizo a Barcelona y Madrid, pero ahí donde coincidimos fue en Madrid, en la sala We Rock, en diciembre de 2015, puede ser, en septiembre de 2015, no recuerdo muy bien, pero ella estuvo en septiembre, ¿no? Septiembre, diciembre. En diciembre fue cuando actuó. Ya hace pues 12 años. Vino con Yossi Sassi, con ese israelita que, bueno, ya sabéis que en su día estuvo en Orphaned Land y él ahora en solitario hace esa fusión de música oriental a su manera y tan, tan interesante. Y además, pues contando con colaboraciones vocales, depende de en qué disco, en este caso era con María Ángela de Murtas. Entonces, cuando vino en 2015, Yossi Sassi, acompañado por ella, después tuvimos ocasión de charlar y preguntarle qué le devaneaba el futuro o el presente más inmediato. Y ella siempre pues decía que a lo que viniera, ¿no? Si Yossi Sassi la llamaba para tocar algunos conciertos por allí, pues bueno, pues iba. Si Tristania iniciaba gira y se ponía de nuevo a funcionar, Tristania, que es la banda noruega, que ya hace tiempo que contó con ella y en la que ella pues pone su voz, pues adelante. Si recibía colaboraciones de quien fuera para tal, pues ella estaba dispuesta a participar y desde luego pues sobre su la posibilidad de que tuviera ya trabajo en solitario presentándose ella en cuerpo y en voz como realmente sabe hacerlo, pues que pasara el tiempo, pero con muchas ganas de hacerlo. Y ahí está la cosa, el disco o el EP en esta ocasión bajo ese nombre, Dark Ability, con toda la sensibilidad bueno, y con ganas de seguir de escucharla en más extensiones, en más historias que vaya haciendo editar. Y de ella a Division Dark con la colaboración de Isra Ramos. Cada tema han estado haciendo que participe un músico distinto y en esta ocasión pues la cosa nos suena un poco por ser quien está Isra Ramos y suena así de bien. El tema se llama If. Tiempo. verdad es que suenan fantásticos y además con ese toque totalmente nacionalizado. La banda de metal industrial Division Dark, con este trabajo, Prophecy, su primer trabajo sacan a través de Drakkar, contando con un montón de invitados y dando, yo creo que de esa manera también más visibilidad a su historia. En esta ocasión, pues una voz que nos suena tantísimo porque tiene ese toque tan tan personal, la de Isra Ramos, tras bueno, pues haber pasado por Avalanche o haber cantado también en Alquimia. Aquí está bueno, algo más de su sello tan personal. Y nos quedamos con bonitas voces, porque esto es lo último de Saratoga, con el material clásico revisado y actualizado en esta ocasión con quien es su actual cantante. 30 lo han llamado, y esto es El vuelo del halcón. Yeah. Cuando digo que están revisadas las canciones por su actual cantante, no significa que es que haya habido alguna novedad en ese aspecto. No, lo que ocurre es que el tema se hizo originalmente en el año 2007, en el disco llamado 7, por Leo Jiménez y Tete Novoa, pues después tras sustituirle, han pasado todas las cosas que han ocurrido en Saratoga y tienen que ocurrir para mantenerse en el sitio en el que están desde entonces. Pero este es el último trabajo en el que han recuperado pues grandes emblemas de Saratoga con la voz de Tete y que le dan que le dan otra capa de barniz a un tema que ya de sobra conocemos y que lo viene interpretando desde hace tanto tiempo en los directos, pero así en este disco llamado 30, que también da pie para que se metan en una gira para presentar por distintas ciudades las canciones pues aquí presentadas, aquí expuestas, y que la fecha del 19 de febrero que tenían planificada en principio en Vigo, Saratoga la ha tenido que pasar al 4 de junio. Aunque hay fechas también por otros lugares próximas, como la del 4 de marzo en Murcia, en Garaje Beat, el 12 en Alicante, en la Sala One, el 26 de marzo en Oviedo, en la Sala Sir Lawrence, en abril estarán en Santander, en Sala Sun Moon, el 2, el 8 de abril en León, en el Espacio Vías, y así un montón de fechas que van añadiendo a estas circunstancias tan cambiantes y que bueno pues hacen por lo menos ver la posibilidad de que sí que las cosas se van cogiendo un poco de rumbo para los músicos. Y lo mismo ocurre con Sirius Black, esa banda alemana que ha tenido que posponer varias veces su esperada venida a España para presentar su Kings Today Tour 2021, y que ahora pues lo harán en 2022 en tres fechas en marzo en España, presentando un nuevo trabajo llamado Vengeance is Mine, que será publicado el 25 de febrero de este año a través de AFM Records, y que ya pues nos harán poder ver parte de esas canciones el 3 de marzo en Ciudad Real en la Sala Nana Conciertos, el 4 en Madrid en la Sala Silicona, y el circo estarán en Palacio Metal Fest, en Los Palacios y Villafranca, en Sevilla. Esto es uno de los temas que incluye ese nuevo trabajo, Vengeance is Mine. Se llama Soul Divider, Sirius Black. Did not ask for. I climbed the high. Y esto es el nuevo trabajo de Arjen Lukaksens, Star One. Lo ha titulado Rebel Stein. Al disco, a esta nueva pieza de corte conceptual. Y el tema que está escuchando se llama Today is Yesterday. Today is Yesterday. Hoy es ayer. Same. He got so tired of his boring. Bueno, es la música, el sonido, la progresión en todos los aspectos de este chalado holandés llamado Arjens Lucaxen. Chalado en el buen sentido de la palabra, porque ya son muchísimos años de chaladura que le hace crear conceptos y óperas involucrando un montón de gente, aparte de toda la trayectoria que le viene atrás desde hace pues tantísimo tiempo. Aireón, esos tintes de óperas rock que de forma más reciente le hemos venido conociendo, porque ha venido publicando, digamos que es el paso anterior a lo que ha sido la recuperación de este otro proyecto llamado Star One, que ya hacía un montón de años que no publicaba nada a través de Star One. Pues Victims of the Modern Age fue en el año 2010, lo anterior que publicó, y este Rebel in Time pues han pasado publicado a 12 años. Y claro, aunque Star One no tiene técnicamente ese toque de operístico, de ópera rock, así como trasfondo en su historia, como Aireón, sí se puede considerar que es un disco conceptual, ¿no? O bueno, se puede considerar, no, lo es, ¿no? Porque siempre que ha publicado bajo el sello de Star One, Arjen Anthony Lucansen, alguna historia, pues ha tenido una inspiración, ¿no? En este caso, pues bueno, se ha querido basar en lo que es el tiempo, ¿no? Travel in Time es como se llama, ¿no? Metiendo películas de ciencia ficción como Blade Runner y conceptos muy muy abiertos y de mucha la naranja mecánica, y que seguramente a muchos nos haga pues pensar en historias en que todos hemos vivido. Todas las películas están inspiradas en cintas, en películas que tratan sobre algún tipo de manipulación del tiempo. Así que iremos descubriendo en otro momento de Mr. Virus más cositas. Este berenjenal tan de puta madre que se ha montado en esta ocasión, pues ha contado con gente como Tony Martin, como pues veo que está aquí también Joel Lee Turner, Dan Schwamm, Brisney Sledge, está Rusen Alet. Hay un montón de gente, muchísima gente en la que ha involucrado Arjen Lucaxen, que ya sabéis que él es multiinstrumentista, toca las guitarras, el bajo, los teclados, voces. Luego cuenta con otras personas como Ed Barbie en la batería para la banda fija, Eric Van Littensun, Marcelo Bolio y Irene Jansen para las partes de coristas. Y esto que has escuchado ahora, el tema que hemos puesto hace un momentito, pues tenía los solos de Adrian Vandenberg. Decías, ¿cómo suena eso, no? Today, Yesterday. Bueno, pues ahí estaba. No, en Today, Yesterday está Marcel Singer. Ahí os estoy mintiendo yo en lo que es la canción. El de Adrian Vandenberg, pues lo pondremos otro. Es el que da título al disco, Rebel in Time. Bueno, pondremos alguna cosita más la semana que viene y le seguimos la pista. Y esto es una banda de Dinamarca que tiene cuarto disco en la calle. Se llama Statement. Joder, estos tíos, cuando los conocí con el anterior trabajo, me alucinaron muchísimo. Y ahora me alegra de que sigan con ese concepto jarroquero, inspirados por Scorpions, Metallica, Acet y algunas cosas más modernas. Statement, The Reaper, a través de Mythic Music, es el adelanto de lo que viene a ser o será su próximo trabajo. We'll be right back. que suena bastante brutal, se llama The Reaper, lo nuevo de estos daneses llamados Statement, con sede en Copenhague. Han hecho en los estudios Medley Records, ahí las las bases, y han terminado de conjuntar todo lo que es esta película. Y además The Reaper, que es tiene también historia, hablando de conceptos, la historia de un hombre de familia normal que esconde un gran secreto, la pasión que tiene por matar, y que realiza cuando su esposa y sus hijos creen que está trabajando por la noche. Miracles would have to say those that the beast is looking. ver, venga, os lo explico todos, que más de uno estará diciendo qué es esto que suena, que no es Ozzy Osbourne, pero que suena parecido, ¿no? Bueno, suena bastante parecido, pero con un toquecito. Bueno, el tema es ochentero, ¿no? Pues Reckless Lotz, que es quien ha querido hacer esta versión del Bark of the Moon, junto con otras cositas que publicará dentro de su trabajo Turbo Rider, dentro de pocas fechas a través de AFM Records, será a finales de este mes de febrero, pues ha vuelto con este disco quinto. Bueno, parte de los orígenes inspirado por el rollo ochentero. A mí me recuerda mucho. Ahora vamos a escuchar otra cosita. A la película. Es una fusión ahora mismo entre la película Tronk. ¿Os acordáis de aquella película de principios de los 80? Por los colores, aquella historia de ciencia ficción. Bueno, Tron, todo el mundo la conoce que tenga cierta edad. Los videojuegos, toda esa inspiración, y por supuesto, me estoy acordando ahora mismo, sí, también de Ozzy Osbourne, que la acabamos de poner, pero del Turbo Lover de Judas Priest, cómo utilizaban los sintetizadores en aquel disco que fue apaleado en su momento hasta por los seguidores de Judas Priest, y que luego alguna de las canciones, como la que he mencionado, en los conciertos son como estados de orgasmo cuando la tocan en los directos, aunque en su momento, claro, era una cosa como poca apta y rara, ¿no? Esa inteligencia, entre comillas, artificial que los Judas Priest proponían. Bueno, pues esto de Reckless Love, que es una historia que se hizo en Finlandia hace tiempo por unos chicos que empezaron haciendo versiones glammies de Guns N' Roses, y luego pues fueron adaptando las cosas también a su experiencia de una manera más personal. Hacía tiempo que no habían publicado nada, y esto es la actualidad de ellos con esto que se llama Turbo Rider Reckless Love. We'll be right back. Bueno, aunque a algunos le cueste entenderlo, esto es el futuro del metal, la evolución propia, propiamente dicho, del término, porque cada vez van saliendo bandas más jóvenes que utilizan la tecnología y también otras formas de expresión del rock para llegar a los públicos más sensibles de las generaciones presentes. An is okay, escrito todo junto, An is okay. Es una de esas bandas prometedoras desde Alemania que han ido poco a poco, de forma influida por no nos vamos a engañar, por gente como Fear Factory y otras bandas más antiguas que han llevado el metal a sitios casi de fractura, donde se rompe esas posibilidades y se crean otras, y que desde que ellos empezaron a funcionar, desde principalmente desde la zona de Leipzig en Alemania, pues hace 2000, principios, mediados del año 2000, 2005, 2006 creo que era, cuando nos los presentaban entonces como algo rompedor. Bueno, a través de ese sello, Erasing Empire publicaron en 2020-2021 ese trabajo llamado Aurora, en el que ya participaba su actual cantante, Rudy Schwarzer, que entró en 2019. Y ahora en estos tiempos, pues ese trabajo llamado Aurora, publicado el pasado año, pues ha sido reeditado con éxitos como este, porque la verdad que es un tema bastante rotundo y bastante escuchado por la parte de Alemania y esa zona de Europa. Y ahora este álbum tiene también integradas hasta un total de 26 canciones entre temas en directo y otras remasterizaciones. Esto es algo de lo nuevo que está incluido con este sonido tan brutal en el último trabajo publicado de Aurora, de An Is Okay. Se llama el tema Come Blue. Whoa! y de Anne Is Okay a los daneses Bola y su último trabajo Bigness. Falling down. La música del Tesserato. Tesserat es el último trabajo publicado por esta banda inglesa llamada Portals, un disco doble con una aureola totalmente cinematográfica y directa, concierto que se pudo seguir en su momento en época de pandemia mediante pago de ticket, pasando por caja, pero de forma online, para disfrutar del contenido de esta brutalidad de sonido que incluye este disco, con canciones como el tema Distopía. Y de Tesserato a la banda Morpheum, que también van concretando cosas a nivel más grueso con otras bandas en festivales, vamos a decir, que permiten ver cierta amplitud de miras musicalmente hablando. El 7 de mayo estarán en el Garaje Beat Club en Murcia, en el Besania Metal Fest, junto con otras bandas, al igual que están confirmados para esa fecha, como otros tantos festivales, aunque esté más pequeñito el Rock Arena, en San Fulgencio, en la zona de Alicante, pues como todo se pospuso, se va reubicando. El 9 de julio estarán tocando junto a bandas como Jolly Joker en ese Rock Arena. Y este es el recuerdo de ese trabajo publicado el pasado año, llamado The Fall, que tenía canciones tan interesantes como esta llamada Tired. Son Morpheum. You fall. You are stuck in a war. Bueno, recuerdo cuando antiguamente, la verdad es que ya hace bastante tiempo, era la música que tienes que escuchar y los sonidos, aunque llevaran ciertos cortes parecidos, eran de cuatro sellos discográficos. Ahora lo que estamos poniendo, lo último, por reflejar simplemente algunos datos, Bola, Mascot Records, lo de Tesseract, a través de K-Scott Records, esto que acabas de escuchar de Morphoom, producto nacional, a través de Argage Records, y volvemos a Ancient Empire, a Alemania. Hace un momentito escuchamos también algo ahí brutote, en este caso Future Palace, que tiene nuevo single incluido dentro de lo que es su actualidad, que además tiene mucho que ver con An Is Okay, que hemos escuchado hace un momentito. Y esto se llama Paradise. Bueno, si es que el futuro es este. Bueno, pues suenan interesantes los chicos de Berlín, que recuerdo cuando hablaban de ese inicialmente de aquel primer trabajo Skate, decían que bueno, que los seres humanos somos como animales, animales sociales por naturaleza, en donde si nos sentimos perdidos caemos en los brazos de nuestros seres de confianza. Buscamos la simpatía, comentaban ellos, buscamos la simpatía y la comprensión de nuestros seres queridos y experimentamos una sensación curativa al ser retenidos en los momentos difíciles. Pero, ¿qué sucede si la persona de confianza es la causa de nuestro sufrimiento? Bueno, pues con eso Future Palace exploraba esa pregunta en aquel debut Skate, con una extensa catarsis y una escapada que intentaba ser sanadora de las relaciones tóxicas como respuesta. Y de ellos a Maud Spencer, que si Future Palace suenan a sonido de actualidad y futuro, ellos desde luego tiran del más absoluto pasado para también ser cosas de hoy en día. We'll be right back. sonidos instrumentales de Mutt Spencer son la leche. Y para que veáis que en ocasiones no hace falta demasiadas personas para montar la de Dios a la hora de grabar y también de tocar. Lo que has escuchado anteriormente, lo de Future Palace, la banda de Berlín, era un trío. Que por cierto, lo que estabas escuchando, aunque estábamos hablándote de lo que a mí me llamó la atención de su disco debut, lo que estabas escuchando será lo futuro que saquen, lo tienes ya como adelanto, Paradise se llamaba el tema que has escuchado y que sonará, que se publicará el 3 de junio de 2022. Se llamará el disco Room. Y esto que estabas oyendo ahora, lo pusimos hace poquito también aquí en Mr. Virus, es esa formación que en parte muy pequeña está en la isla de Java compuesto. Y con esa psicodelia que te lleva a los años 70. Alguien me decía, suena a Black Sabbath, un amigo mío. Claro, hay cosas que suenan a Black Sabbath porque Black Sabbath en sus inicios, todo lo que después ha hecho Monster Man y todo esto, siempre hay un principio, un sitio donde llegar cuando tiras del hilo, aunque hay veces es complicado porque sigues tirando y te encuentras cosas más importantes mucho más atrás. Stoner, rock psicodélico con esos toques de capa Doom, Foot Soft es como se llama este álbum, que hace 10 días fue cuando se puso a la venta, se editó este trabajo interesantísimo. Y lo que vas a oír ahora es también otro trío que se llama Volcanova y que bueno, pues las composiciones que están incluidas aquí vienen del aislamiento islandés, porque ellos son de allí, y la explosividad de esa manera de saber crear y sentir ese fat rock tan festivo que ellos han incluido en este trabajo, un trabajo llamado Desolation, un disco que se publicará el día 25 de febrero y que canciones como esta, pues tienes que escuchar ya aquí en Mr. Virus, porque para eso procuramos siempre abrirte un poquito la mente. El tema se llama Salem y ellos son Volcanova. son Volcanova. Bueno, es el EP que sacan a través de Side Records en estos próximos días. El EP se llama Ordenemos un poco las cosas. No, no se llama así, sino lo digo yo. Se llama Cosmic Bullshit. Así es como se titula. Y digo Ordenemos un poco las cosas porque os he dicho que era Desolation. Y si no os cuento las cosas bien, pues luego me decís que os hablo de forma desordenada y que parece que quedo yo como si tirara, cuando me voy a la ducha, los calcetines sucios al cajón de los limpios. Y eso no lo hago ni con los calzoncillos, vamos. Con lo cual, no puede ser. Cosmic Bullshit es el EP que editan ahora los Volcanova y el tema Desolation es el single que nos presentan o que... de alguna manera ellos están transmitiendo ahora a través de las líneas en abierto como referente de ese disco. Y Salem, que es lo que acabas de escuchar, Salem es el tema que abre el EP, que aquí ya sabéis que Mr. Virus no nos dejamos llevar por las cosas que los propios artistas o los sellos nos digan o nos impongan que tenemos que poner. A mí particularmente me gusta tirar y haceros escuchar lo que a mí más me transmite, que muchas veces es, por lo menos pienso yo, no sé si más efectivo a la hora de vender, pero si es una opinión particular a la hora de que te toque los sentimientos. Bueno, el disco es, el EP es interesantísimo por los seis costados que tiene, pero en esta ocasión estaba escuchando Salen, dentro de Cosmic Bullshit, una banda que, como digo, lleva funcionando poco tiempo, pero con una energía que llega que espero que llegue muy largo. Su debut fue Radical Waves y lo publicó en el año 2020. Y de Volcanova nos vamos a la zona de Cáceres para escuchar a esta banda muy interesantísima de Quintana de la Serena que se llaman The Buzos, y este nuevo trabajo que ellos tienen editado llamado 20. Let me, when I tell you how to

música de Torque, una banda de León, con ese toque hard rock melódico ochentero y que nos hace recordar también ese buen disco que sacaron hace un año, en el pasado 2021, llamado The Dead Between Two Souls. Y también nos quedamos con otra formación interesante, con estos tintes procedente de Sevilla. Ellos se llaman Urbe. Esto que escuchas ahora se llama Sin Rumbo, y va incluido dentro de lo que es ese nuevo trabajo, después de que la banda haya tenido que hacer un montón de movimientos de formación y reubicaciones de espacios que las circunstancias quieren, porque además ellos, Urbe, es una banda con ya unos pozos que vienen desde muy lejos, pero que también tenían ese parón que hay veces que en los tiempos hacen necesario volver a poner de nuevo de manifiesto. Urbe, desde Sevilla. Sí, dame cuenta, solo me metí. Noches, dinero, amor de postín. Grito afligido, wow, ayúdame a salir. Puertas a coco, no doy más de mí. Pienso, solo un trago me. quede poco de lo que fue el espíritu inicial de Urbe cuando nació en el barrio de San Jerónimo en Sevilla en el año 1988, ensayando en el monasterio de San Jerónimo. Y digo quizás quede poco porque la formación, desde que en 2020 volvió otra vez a la carga, ¿no?, con su cantante Arturo Bayano y con algunos de los miembros antiguos de la banda echándola a rodar, pero que tuvieron que dejar la formación, pues ahora en estos días los conciertos que hagan serán con la presentación para propios y extraños de gente conocida de la zona de Sevilla, pero una formación completamente rehecha para presentar este trabajo que lleva por nombre Bala Perdida. Y en Mr. Virus nos vamos hasta la semana que viene. Ya sabes que nos puedes seguir cuando quieras a través de los sitios habituales que conectan con nosotros y nos hacen llegar a vosotros o a través del podcast de iVoox de Mr. Virus. Nos vamos con un poquito más de música, de cosas de actualidad y también con una banda que lleva un montón de tiempo. Son Trastienda RC, 25 años funcionando, que no son pocos, no son para nada pocos, sacando un disco ahora en estos días que se titula Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera, que el disco ha contado con un montón de invitados, gente de Porretas, de Boicot, de Envidia Cochina y en fin, y que no pare la fiesta, porque sobre todo ellos tienen, incorporando vientos en este disco, un montón de fiesta. Raúl García se despide, hasta el próximo día, ser felices. Engañar, levanta y actúa. Cada vez somos más.